5 de la mañana. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues así es, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Están despertando en este momento? ¿Están trabajando y dentro de algunos minutos a punto de concluir el turno y regresar a casa? Pues para todos ustedes y con todos ustedes arrancamos nueva edición de este Club de los Primeros de Andalucía, de los más madrugadores. Y efectivamente con ustedes hasta las 7 en punto de la mañana, un placer desde luego, y les aseguro que no son palabras huecas. Juan Antonio Jurado con la realización impecable, como de costumbre, de mi Manu derecha, Manu Japón. Pues estamos a 12 de agosto, casi a mediados de mes. Este duodécimo día de agosto es el 224 del año, el ducentésimo vigésimo cuarto. Eso quiere decir que quedan 141 días para concluir este año. El sol saldrá a las 7 y 23 de la mañana y se pondrá a las 9 y 16, 14 horas, 19 minutos de luz solar este jueves. Temperaturas de este instante en Andalucía, tenemos en Huelva 22,6, nos referimos a la zona de Moguer, el Arenosillo. En la Costa del Sol, en Estepona, 22 grados y medio y 26 en dólar a esta hora. Lo que hacemos es conectar inmediatamente con la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu nos cuenta el tiempo que nos espera este 12 de agosto. Iván, buenos días. Buenos días. Temperaturas máximas en ascenso en la mitad occidental y en el interior del extremo oeste de Andalucía. La ola de calor nos sigue dejando avisos por valores elevados. Se podrán superar los 40 grados en la campiña sevillana, los 41 en el Valle del Guadalquivir y en la cuenca del Genil, o los 42 en la campiña cordobesa. Máximas en horas centrales precisamente de 42 grados en Córdoba, 40 en Granada, en Sevilla, 39 en Jaén, 35 en Almería, 34 en Huelva, en Málaga, 28 en Cádiz. Los cielos poco nubosos, con nubes medias y altas en la mitad oriental, con alguna tormenta seca aislada en el interior, también con probabilidad de calima, y el viento soplando de dirección variable con predominio de la componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Así es, con Iván Albizu, como decíamos. Buenos días, Andalucía. Recuerden que el 670-940-200 está a su entera disposición desde el primer instante, desde que arrancamos el programa, durante las dos horas que compartimos con todos ustedes, los más madrugadores de Andalucía. Y en cuanto a las efemérides, les contamos que en 1931, un 12 de agosto, nace el escritor y guionista estadounidense William Goldman, ganador de dos Óscar por las películas entre ellas Dos hombres y un destino. En el reparto, además, dos auténticos titanes del séptimo arte, Paul Newman y Robert Redford. Esta es una escena muy conocida en El Cañón, no sé si la han visto ustedes la película, en el que los dos grandes actores tienen esta conversación. ¿Dispuesto? No, vamos a saltar. Ni pensarlo. Vamos. Un buen disparo es lo único que deseo. Vamos. Hay que hacerlo. No, déjame solo. ¿Por qué? Quiero luchar contra ellos. Saltaré el primero. No. Entonces hazlo tú. He dicho que no. ¿Qué te pasa, muchacho? Que no sé nadar. Eres un iluso. No creo que salgamos con vida. Dos hombres y un destino, Paul Newman y Robert Redford. Ahí es nada. 12 de agosto de 1227. Se encuentra la imagen de una virgen en el Cerro del Cabezo en Andújar, en la provincia de Jaén, en plena Sierra Morena. Con el tiempo se conocería como la Virgen de la Cabeza, patrona de Andújar, junto a San Eufrasio. Hoy nos vamos a la romería de la Morenita. Nos vamos haciendo el camino a caballo, como buenos peregrinos que somos. O bien puede subir en coche, sube en carreta, se sube andando y a caballo. Vámonos, que nos vamos ya para la romería. Esta es la romería más bonita, yo lo voy a decir, de España, pero del mundo entero. La Virgen de la Cabeza, la más antigua de todos, de 1227. Y luego ya cuando vamos con la fiesta, la tradición de siempre, de siempre, de siempre ha sido los caballos. Y hará unos 30 años es cuando empezaron las carretas. Pues dame que sí, tengo que llevar mi chorizo y mis botas, para que no me haga falta. A la sombra de los pinos una paloma soñaba. Pues es la romería más antigua de toda España y también una de las más multitudinarias. La ciudad recibe durante estas fechas, las fechas de romería, la visita de familiares, amigos y peregrinos venidos de todos los lugares. Bueno, solían hacerlo, ahora como estamos es bastante más complicado. El domingo 28 de abril de 2019 fue el día grande, por la mañana, que todos esperaban la salida de la Morenita del santuario. Por la mañana se realiza el traslado de la imagen para presidir la misa al aire libre. Sobre las 11:15 es cuando comienza una emotiva procesión en la que todo el mundo desea pasar una prenda por las andas de la Virgen y los monjes trinitarios acercan a los niños en brazos a esa Virgen, a la Virgen de la Cabeza. Alrededor de la imagen hay bailes, canciones, vitoreos y escenas de fervor en homenaje a la reina, a la que llaman Reina de Sierra Morena. El 12 de agosto de 1911 nace el actor mexicano Mario Moreno Cantinflas, auténtico icono de la cinematografía mexicana, identificado por su peculiar manera de hablar. Intervino en más de 50 películas como La Vuelta al Mundo en 80 días, Pepe, Don Quijote cabalga de nuevo, Ahí está el detalle y El gendarme desconocido. Cantinflas murió el 20 de abril de 1993. ¿No le parece que ya pasó de la edad? Eso hace uno, porque si yo aquí en la clase nunca paso de año, ¿por qué los años han de pasar por mí? Aunque le parezca madurito, ando frisando en los 17 abriles. El 12 de agosto de 1955 en España se realiza el primer vuelo del avión reactor Saeta. Hoy se cumplen 66 años. Esa aeronave, el Saeta, también se convirtió en el primer avión a reacción desarrollado y construido por la industria aeronáutica española. Prestó servicio en el Ejército del Aire y en las Fuerzas Aéreas de Egipto, construido bajo licencia. De esta manera, el Saeta también se convertía en el primer avión exportado por nuestro país. Así resumía, en parte, el nodo 50 años de la aviación española, con esas singulares locuciones que podíamos escuchar en ese nodo antes de ver la película del día en los cines de verano de antaño. ¿Lo recuerdan? Terminamos esta rápida excursión por las diversas instalaciones aéreas de la península en Manises, provincia de Valencia, donde está situada el ala de caza número 1. Sus pilotos montan guardia permanente para cuando la moderna y eficaz red de alerta y conducción lo señale y el mando lo ordene, acudir en defensa de nuestro suelo. Las potentes aeronaves rubrican en el cielo la breve y fecunda historia de 50 años de las gloriosas alas de España, que cumplen su medio siglo con lauros inmarcesibles y con renovado esfuerzo y entusiasmo para el engrandecimiento de la patria. El 12 de agosto de 1981, la empresa IBM introduce en el mercado norteamericano el primer PC, la primera computadora personal. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud. Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como tal en 1999. Las esperanzas del mundo están puestas en la gente joven. La paz, el dinamismo económico, la justicia social, la tolerancia. Todo esto y más depende hoy y mañana de que aprovechemos la energía de la juventud. Son palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y hoy en el santoral Santa Hilaria de Augsburgo, mártir cristiana que habitaba en ese lugar, Augsburgo. Hilaria es el nombre femenino de origen latino cuyo significado es alegre, agradable. Y actualmente en España hay 1.667 mujeres que celebran su santo gracias a Santa Hilaria. Esta es la ficha del día y estas son las noticias que deben conocer a las 5 y 9 minutos de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Buenos días, se acaban de llegar justo en este momento. Les contamos, por ejemplo, que Sanidad propone a las comunidades autónomas trasladar de puesto de trabajo a los empleados de las residencias que no se hayan vacunado, que se les tome la temperatura varias veces al día y que sean sometidos dos veces a la semana a pruebas para descartar contagios. Los empresarios del sector creen que esta solución ni es suficiente ni es valiente. El Círculo Empresarial de Atención a las Personas lamenta que no contemple la vacunación obligatoria y su presidenta, Cinta Pascual, cuestiona que sea posible mover de puesto a los profesionales sin vacunar. Lamentamos que no sean valientes y que no se tome la decisión correcta. Por otra parte, tampoco entendemos que se diga que a estos trabajadores se les puede cambiar de sitio de trabajo. La normativa laboral es muy clara. Tú no puedes cambiar a nadie de sitio de trabajo si el trabajador no está totalmente de acuerdo. La cuestión de los trabajadores de las residencias sin vacunar surge cuando el virus en los centros de mayores es una realidad en esta fase de la pandemia. En Andalucía hay 617 ancianos contagiados, 49 hospitalizados y 20 han muerto por COVID en los primeros 10 días de agosto. Las últimas muertes se han producido en la residencia de Pedroche, en Córdoba, donde han fallecido 4 ancianos en un día y 9 durante todo este brote. Salud, además, insiste en pedir a las embarazadas que se vacunen. Hay 37 ingresadas en hospitales de Andalucía por COVID, 8 de ellas en la UCI y todas sin vacunar. El coordinador de vacunación de Granada, Rafael Maroto, explica que la vacunación consigue disminuir casi el 100% de los casos graves de coronavirus. Se ha visto que tenemos aproximadamente en Andalucía un 50% de mujeres embarazadas vacunadas y que, curiosamente, todas aquellas que están ingresadas en sala o en UCI por culpa de haber cogido la enfermedad, ninguna está vacunada. Es una prioridad en la que vamos a centrar esta semana y la que viene esfuerzos importantes también. Una empresa biotecnológica española logra autorización para ensayar con humanos una vacuna contra el coronavirus. Es la empresa catalana IPRA que ya busca voluntarios para probar la eficacia de su vacuna. En España hay media docena de proyectos de vacunas en investigación. Este es el más avanzado. El presidente del gobierno ponía de relieve la inversión pública en investigación. Se trata de la vacuna de la compañía farmacéutica IPRA, una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, quiero también deciros que nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país. Y no creo que se sorprendan por lo que le voy a contar. Otra vez tenemos que dar en esta jornada, en este jueves, la misma noticia de cada día. Sube la luz de nuevo, marca un registro histórico otra vez. El cuarto esta semana, con el megavatio hora a 116 euros. Las organizaciones sociales advierten que la pobreza energética se extiende a gran velocidad, es decir, familias que pasan calor porque no pueden permitirse la factura del aire acondicionado. En Córdoba, por ejemplo, las familias atendidas en la Cruz Roja por no poder pagar los suministros básicos han pasado del 46% al 70%, como explica el trabajador social Rafael Cobos. Nosotros tenemos usuarios cronificados en el tiempo y tenemos usuarios que por primera vez han llegado a esta situación lamentable. ¿Qué pasa? Que un ERE quedar en desempleo en familias que nunca han pasado por esa situación vulnerable es muy complicado, primero, porque no saben dónde llegarse, y segundo, que desconocen muchas veces los recursos que existen. Un accidente entre dos camiones ha tenido toda esta noche cortado el carril izquierdo de la A4 a la altura de Bailén, en Jaén. Los conductores de ambos vehículos han resultado heridos. Ambos quedaron atrapados en el interior de los camiones y han tenido que ser excarcelados. Durante las primeras horas han permanecido cerrados al tráfico los dos carriles en dirección a Madrid y ya de madrugada se ha podido reabrir uno al menos, mientras el otro aún sigue en estos momentos cortado al tráfico. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Alta fidelidad. Con los años, nuestros recuerdos se difuminan en nuestra memoria, tanto que a veces somos incapaces de ubicarlos. Pero al asociarlos a la música, esa evocación cobra significado. Viaja en el tiempo con nosotros a través de este documental sonoro que te devolverá un año de tu vida. Alta fidelidad, los sábados y domingos desde las 3 de la tarde, con Miguel Fernández. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Canal Sur Podcast. Aquí tú mandas, tú decides y tienes de todo para elegir. Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval, Semana Santa, videojuegos. Esto es Canal Sur Podcast, el sexto canal de la radio de Andalucía en internet. Canal Sur Podcast, la tuya. Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues amigos míos, estamos ya en las 5 y cuarto, 5 y 15 minutos de la mañana de este jueves, 21 grados en Grazalema, un lugar precioso de Andalucía, 23,3 grados centígrados en el aeropuerto de Granada y 27 grados los que tienen en el aeropuerto de Almería. Recuerden el teléfono, nos los necesitamos intensamente, los estamos echando de menos ya. Por favor, envíen los WhatsApp que vamos a emitirlos de forma inmediata. Cuéntenos qué están haciendo, qué van a hacer, cómo afrontan el día, si están de vacaciones y no pueden dormir o tienen la costumbre de escuchar la radio a pesar de las vacaciones desde bien temprano. Todo eso y mucho más, lo que a ustedes les apetezca. Para todo ello, tienen las puertas abiertas de esta radio, Canal Sur Radio, en este Club de los Primeros de Andalucía. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Prince con Purple Rain, Lluvia Púrpura. Fue un disco de 1984 y probablemente el mejor de toda su discografía, aunque Prince dijese en algún momento que ojalá la gente pudiese entender que siempre creí que era malo. El Thriller de Michael Jackson arrasaba con todo entonces, y el pop había descubierto a una nueva estrella, a una Madonna que estaba a punto de editar entonces su segundo disco. La revista Rolling Stone no apostó precisamente por el disco al principio, incluso se burlaba de él diciendo que esa producción era como un pequeño Corvette de color rojo. Al final Prince hizo rendirse ante la evidencia a todo el mundo y vendía 14 millones de copias, situando además 5 sencillos en el top 10 norteamericano con 2 números 1. When Doves Cry, Cuando Lloran las Palomas, y Purple Rain, Lluvia Púrpura, son dos obras maestras contenidas en el mejor disco de Roger Nelson desde Minneapolis. Prince, Lluvia Púrpura. Nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, aquí desde Almería, Juan Antonio. Buenos días. Encofrador. Bueno, pues... Al tajo. Una noche en vela, sin pegar ojo, gracias a lo que tenemos aquí. Y de lo que nos 30 queda. 30 grados, el aire caliente, toda la noche el aire acondicionado y sin poder dormir. Espero que los andaluces no sean todos igual que yo. Buen día, que espero que no sea como el mío. Venga, que ya está aquí el fin de semana. Que lo tenemos casi encima. A usted por llamarnos desde Almería, 30 grados, mala noche. Para conciliar el sueño, mucho más que tropical. 670-940-200 con los primeros mensajes de los primeros madrugadores de Andalucía en esta jornada. Aquí Sergio, trabajando en el hospital Puerta del Mar de Cádiz, hoy de noche de guardia. Hola Sergio. Pues nada, yo quería mandar un saludo a todos los oyentes y en especial a mi mujer, que hoy es su cumpleaños. Hombre. Felicidades, cariño. Venga, un abrazo para todos. Estupendo, espero que le tengas alguna sorpresa interesante a tu mujer, seguro que sí, estoy convencido de ello. Claro. Pues se va acercando, por ejemplo, la hora del desayuno, de un buen desayuno, imprescindible alimentarse bien para las tareas que vienen por delante. El tiempo es un lujo. Disfrútenlo con un desayuno sano, completo. Eso les va a ayudar a todos a mantener un enfoque constante durante todo el día, porque lo hemos comentado varias veces, dicen los expertos, que además los que madrugan, los madrugadores, tienen una actitud mucho más positiva que el resto ante la vida y ante el trabajo. Ahí tenemos el primer encofrador de la jornada, aprovechando las horas más o menos frescas del día en un trabajo muy duro que es la construcción, sobre todo ahora en verano. Hombre, en invierno tampoco es agradable estar a 2 grados, pero por lo menos te abrigas y haciendo ejercicio en la construcción más o menos puedes pasar el tiempo. Pero imagínense a 40, 41 grados en cualquier rincón de Andalucía y trabajando. Y hablando de trabajadores, Isabel es de la línea y es una de los miles de gentes, de personas que van a trabajar, que cruzan la frontera con Gibraltar para hacer sus labores desde muy temprano, en este caso, el caso de Isabel, en una tienda de alimentación, de comidas preparadas. Vámonos a la calle, que hay mucha gente ya funcionando a esta hora. Isabel, buenos días. Muy buenos días, Charo. ¿Qué tal? Pues aquí, muy contenta, enfrentando ya el día, a ver cómo va, cómo se presenta. A ver, cuéntanos, ¿dónde estás? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco. Pues mira, Charo, yo soy una linense, que de las que se levanta muy tempranito a cruzar pues la frontera día a día. Yo trabajo en Gibraltar y soy una de tantos trabajadores como cruzamos, que somos 13.000, que se dice pronto. Desde luego. 13.000, lo que cruzamos diario la frontera para ir a nuestro puesto de trabajo. Que la verdad te agradezco muchísimo que ponga oídos, en este caso a mi labor, pero que yo simplemente soy una representante de todas estas personas que cruzamos la frontera, y la verdad me gusta que salga esta noticia, porque a veces mi ciudad pues sale para otras cositas como que no nos gusta mucho, pues nada claro. Más que por la situación geográfica que nos encontramos. Sí, hombre, hay gente estupenda y trabajadora como Isabel, sí, de la línea de la Concepción. ¿Desde cuándo trabajas, sí, en Gibraltar, Isabel? Pues mira, Charo, por circunstancia de la vida, yo trabajaba en un centro de mayores, pero mi hijo se va a subir a Sevilla, una carrera, y había que ingresar más dinero en casa para que mi niño estudiase. Entonces pues decidí ampliar mi jornada laboral hace 4 años y tuve la gran suerte de encontrar el trabajo en el cual me encuentro hoy en día. Y ahí sigo. ¿Dónde está exactamente? ¿Qué haces? Pues mira, yo trabajo en la parte, digamos, nueva de Gibraltar, que no es en el casco antiguo del pueblo, como se suele decir allí. Yo trabajo en una tienda de comida, lo que se dice hoy en takeaway. Y anteriormente, antes del confinamiento, entraba a las 6 de la mañana, sí, porque había más volumen de trabajo. Ahora lo estamos recobrando poquito a poco. Y allí, pues, lo mismo, hacemos un bocadillo, un desayuno inglés, que te hacemos un potaje de lenteja, que te hacemos mucho pollo empanado, muchos calabacines rellenos, muchas tortillas, porque las tortillas gustan allí mucho. Y somos una empresa pequeñita, que es de mi jefa, mi compañera y yo, somos 3 trabajadoras, lo que ella es gibraltareña, y sus 2 empleadas linenses. Una cosa, Isabel, ¿allí habláis esa mezcla entre inglés y español o cómo mira, lo hacéis? Mira, Charo, yo tengo que agradecerle mucho a mi jefa, porque yo lo primero que le dije, la verdad, que yo no dominaba el inglés, claro, que yo tenía el inglés básico, yo soy de GB, y tenía lo que en aquel entonces se le enseñaba a los chicos de EGB. Ahora los niños se le imparten muy tempranito el inglés. Allí el llanito es un arte. Hablar llanito es un arte porque te enlaza el inglés con el español. Pero evidentemente entra mucho en inglés a comprar también. Claro. Entonces hay que defenderse como uno pueda. Y yo se lo dije a mi jefa, yo no domino el inglés, pero yo voy a procurar que a mí no se me vaya ningún cliente. Y yo lo estoy aprendiendo día a día con el cliente, Charo, y procuro siempre que no se me vaya. Lo mismo te cojo un teléfono que te entra por la puerta, Charo. A ti no se te va ni uno, seguro. No, eso te lo aseguro. Ni a mí ni a mi compañera, que también es española, no se nos va. Además, si es un poquito cerradito, porque tú sabes que los ingleses algunos son cerraditos, o te entra un alemán, porque aquí en Gibraltar, pues son muchos de muchas naciones, de verdad, que ellos muy diversos. Es que aquello es otro mundo, como yo digo, Charo. Sí. Pues si yo lo tengo muy cerradito, pues yo tengo dos tablas en mi pared que me pone todo lo que nosotros vendemos. Y ahí existen las manitas para... Mira, que lo que quiera, Ana, que no, que hay que sacar solo lo que quiere, Charo. Bueno, pero entonces cuando entra alguien, ¿tú qué haces? ¿Good morning o qué le dices? ¿Morning o qué? Depende, porque si ellos están a que me den un poquito de acento español, ellos también colaboran, Charo. Pero por ejemplo, dime un ejemplo de una mezcla entre el español y el llanito. Bueno, de una conversación que tú tendrías conmigo. Good morning. Pues tienen gallina... Bueno, solo que gallina. Es que, cuando entra allí, gallina empanada, allí no se le dice mucho chicken, bueno, se dice bread chicken, pero ellos le ponen gallina empanada. Sí, bread, gallina bread. O good morning. Un roll. ¿Tú sabes lo que es un roll? No. ¿Charo? Un bollo. Ajá. Bien. Pero un bollo, Charo. O southern fry. ¿Tú sabes lo que es southern fry? Ni idea. Pues saben, por ahí son los filetes empanados con una especie que nosotros le hacemos, picantita, y yo dije, es la primera vez que es saben fry, Dios mío, mi vida. Y es pollo empanado, pero con una serie de especies, Charo. Ya. Entonces, yo muchas veces, además, ya no en el inglés, ya son las palabras llanitas, dan un container de ensalada, que es container de ensalada, y es un tupper. Y yo en mi casa, aquí en la línea, yo ya digo, dame un container. Ya no digo yo, dame un tupper. Y no es una palabra inglesa, es una palabra... Es que es bonito, son las palabras llanitas, Charo, la verdad. Y mucha gente trabaja en Gibraltar entonces, ¿no? 13.000, de 13.000 a 14.000 personas, se dice pronto. Pues mira, sí. Allí entra, Charo, gente... Yo tengo clientes de Jaén, trabajando en la construcción del País Vasco, que se dice pronto, de Sevilla, de Huelva, que no solamente somos del campo de Gibraltar, claro. Sí, que hay muchos sitios. Que es un porcentaje muy alto del INENSE, como te he dicho anteriormente, bastante, que nos dedicamos allí, en comercio, en el hospital, la gran parte de plantilla del hospital de Gibraltar son españoles. Es que, como se suele decir, lo hablamos aquí nosotros, los gaditanos, los del campo de Gibraltar, que es la mejor empresa. La empresa más fuerte del campo de Gibraltar es esta pequeña localidad y grande a la vez. Y una cosa, Isabel, ¿tú ya estás yendo para allá o estás todavía en casa o cómo? Claro, yo todavía estoy en casa porque, como te he dicho, mira, yo antes entraba a las 7 de la mañana. Ah. Yo me iba trasladando a las 5:30 de la mañana para allá porque había un volumen muy, muy grande. El cliente entraba más temprano, el cliente entraba a las 8 de la mañana y yo tenía que tener yo mis tortillas allí preparadas, las croquetas de jamón, de cocido, de gamba. Sí, pero ya hay menos gente, ¿no? De todo. Pero ahora el cliente está entrando un poquito más tarde. Ya. Entonces yo estoy entrando a las 8 de la mañana junto con mi compañera. Pues entonces, Isabel... A las 7:15, que a las 7:15 empieza. Escúchame una cosa, que me alegro mucho que pertenezca al Club de los Primeros, que se ve que mientras que vas a Gibraltar, tú nos has sintonizado, que está muy bien. Sí, mientras estoy preparando aquí en mi casa muchas cositas que hay que preparar, como tú sabes, que tú eres profesional, pero también eres ama de casa, y hay que preparar muchas cositas antes, y te descubrí, y digo, ay, Dios mío, yo soy seguidora de esta mujer con los motivos de Semana Santa, con las salidas que tú haces tan emotivas, de tu Virgen de los Dolores. Y entonces cuando te escuché digo, yo esta mujer no puedo dejar de escapar. Pues Isabel, yo te agradezco muchísimo. Vamos a dejar que entren más WhatsApp, que nos quedan 2 minutos solamente, para terminar el programa. Te agradezco muchísimo tu energía, tu positividad, tu ganas de trabajar y tu optimismo, porque da alegría tener gente del Club de los Primeros como tú. Un beso, ahí Isabel. Ahí está Charo Padilla con un beso, Isabel. Un beso para todos. Estuvo con nosotros hace algún tiempo. Les recordamos, sí, el teléfono del contestador. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, aquí Eloy de Écija, de la Sartén de Andalucía, que vamos a salir ardiendo. Y aquí voy, camino de la Sierra de Andújar. Muy bien, muy bien. Venga, campeones, que tengáis buen día. Venga, hasta luego. No hay muchos kilómetros, pero hay un ratito. Sí, señor, 5:30 de la mañana. Y a esta hora les contamos las noticias en formato de titulares. En Canal Sur Radio, Primera Hora. Sepan que Sanidad plantea trasladar de puesto de trabajo a los empleados de los geriátricos que no se vacunen y someterlos a 2 pruebas semanales para descartar contagios. El sector dice que es insuficiente, reclama vacunación obligatoria. Andalucía suma 617 contagios de COVID en residencias con 49 mayores contagiados, 20 han fallecido en los primeros días de agosto. Uno de los peores brotes se ha registrado en Pedroche, en Córdoba, con 9 fallecidos, 4 de ellos en un solo día. Salud llama a las embarazadas también a vacunarse. Hay 37 hospitalizadas en Andalucía en este momento, 8 de ellas en la UCI. Ninguna se había vacunado. Los expertos subrayan que la inmunización disminuye casi al 100% los casos graves de coronavirus. La Agencia del Medicamento autoriza por primera vez el ensayo con humanos de una vacuna española. La desarrolla la empresa catalana IPRA, que, si todo va bien, espera empezar a producir en octubre y tener 75 millones de dosis a final de año. La Policía Local de Sevilla admite que está desbordada por los incumplimientos de las medidas anti-COVID. Aunque ha reforzado el servicio durante los fines de semana con 10 patrullas, los agentes señalan que crecen los incidentes en el desalojo de botellones en Sevilla. El recibo de la luz, amigos míos, sube otra vez hoy hasta los 116 euros por megavatio hora. Por cuarto día consecutivo, marca un registro histórico. Las eléctricas proponen desvincular el precio del mercado mayorista del recibo de tarifa regulada que pagan 10 millones de usuarios. Y hoy entra en vigor la ley Rider, la que obliga a contratar a los repartidores que hasta ahora trabajaban como falsos autónomos. Ahora tendrán que ser contratados por las empresas, la mayoría grandes plataformas de distribución de comida a domicilio. La última víctima de la violencia machista en Andalucía no había presentado denuncias previas. La autopsia desvela que la mujer de 60 años y vecina de Sevilla recibió varios disparos de escopeta. Detenido un celador de un hospital sevillano acusado de abusos sexuales a una paciente ingresada en la unidad de psiquiatría. El acusado pretendió utilizar la enfermedad de la mujer para desacreditar su denuncia. Y ha sido cortado un carril de la A4 en sentido Madrid, a la altura de Bailén, en Jaén, a causa de un accidente en el que se han visto involucrados 2 camiones. Los conductores han tenido que ser rescatados del interior de sus vehículos. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera Hora. Con Juan Antonio Jurado, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Así es, con Juan Antonio Jurado, un placer estar con ustedes, junto a ustedes, donde se encuentren en Andalucía y con Manu Japón en la realización. 670-940-200, con mensajes como estos. Buenos días al club de los primeros. Buenos días. José Antonio de Dolvera. Hola, José. Ahí vamos a hacer reparto hoy por el campo de Gibraltar. A ver si está la cosa hoy un poquito más fresca que ayer en Sevilla, porque ayer lo de Sevilla no era broma. Quiero mandarle un saludito a mi cuñado Pedro, que va con el reparto también para la tacita de plata. Y a ver si se anima y habla, que solo escucha. Pedro, venga, buenos días, feliz jueves. Soy Javier, de aquí de La Palma del Condado. 21 grados y hay algo de niebla aquí por la autovía de la A49 hacia Sevilla. Que pasáis todos un buen día y quiero saludar a todos los cazadores que nos encontramos en el punto de mira de esta sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Pues nada, Pedro, anímate y llámanos al 670-940-200 y déjanos un mensaje, hombre. Vamos a recuperar efemérides musicales en este caso, porque Mark Knopfler cumple, atención, 72 años ya. Guitarrista, cantante, compositor, conocido como fundador de la gran banda Dire Straits y por su singular estilo con la guitarra sin púa. También Mark Knopfler ha tocado en otras bandas, Nothing Hill Billies o Brewer's Drop, por ejemplo. Tocó para otros artistas, como en el caso de Slow Train Coming, ese viejo disco de Bob Dylan hace años. Y además, en su carrera como solista, también ha compuesto música para varias bandas sonoras, para varias películas. Money for nothing, 72 años que le caen a Mark Knopfler. Ahí tenemos la primera recopilación de la banda Dire Straits, un disco del año 1988 que incluía grandes éxitos de los primeros 5 discos del grupo, bueno, y también algunas rarezas, entre ellas pues el directo de Telegraph Road, un remix de Twisting by the Pool, Portobello Bell, en directo además, y la maqueta de la canción Where Do You Think You're Going, ¿Dónde Crees Que Vas?, que se grabó un año antes de la publicación de Comunique, otro de los grandes discos Dire Straits. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Con nuestros oyentes, que son lo más importante que tenemos, amigos míos, damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a la radio. Buenos días, soy Juanje, de Cádiz. Ahí vamos para el trabajo, para proteger y servir al ciudadano. Bien, Juanje. Venga, buen día para todos. Muy bien, muy bien. Imagino que serás Guardia Civil, Policía Local o Policía Nacional o algo así. Así que tengas una muy buena jornada. Soy José de Puerto Real. Hola, José. Llamo una vez más. Nada, una mañana fresquita, 22 grados, o entro un poquito antes a trabajar. Bueno, voy contento, pero un poquito menos. Ya mañana viernes, y las vacaciones no me voy mañana. Se aplazan, vamos a ver qué pasa. No me digas. Buenos días a todos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Un poquito de paciencia y buen viaje. ¿Se acuerdan ustedes de Mecano, Cruz de Navajas? Una canción que nació de la imaginación inagotable de Joaquín Sabina, que no concluyó y que terminaron otros pensando para artistas que no llegaron a grabarla. Nos cuenta la historia Charo Pérez, que más tarde tendremos además con el avance de su programa de la tarde aquí en Canal Sur Radio. Entre el cielo y el suelo es el título del disco de Mecano de 1986 y en él se encontraba Cruz de Navajas, una canción que narraba en la voz de Ana Torroja la historia de una infidelidad que acaba con la muerte de Mario Postigo, mientras su esposa es testigo desde el portal. Lo curioso de este tema es que en un principio no estaba previsto que apareciera en el álbum de los Mecano. La letra la empezó a escribir Sabina, pero como no le convencía, se la pasó a José María Cano, que fue quien la terminó para que la cantara Isabel Pantoja en su disco de aquel año, que tampoco la quiso. Finalmente serían ellos, los Mecano, quienes elevarían Cruz de Navajas al sitio donde se merece, estar en los clásicos del pop español. A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Así es. ¿Sabían ustedes que Cruz de Navajas iba a ser cantada por Isabel Pantoja? De lo que se entera uno, ¿eh? Qué cosas más curiosas. Olga Moya está ya casi casi preparada para darnos los titulares de los periódicos de Andalucía. Olga, ¿a ti te gusta Cruz de Navajas? ¿Te gusta Mecano? ¿Te trae buenos recuerdos? Sí, claro. A mí Mecano me gusta, pero algunas canciones de Mecano. Esta en concreto esta no me gusta. Nada. Pero nada, nada, nada. Olga, ¿nos permites que escuchemos a los oyentes y vamos después contigo? Claro, ¿sí? Que sí, por supuesto. Pues venga, vamos al WhatsApp 670-940-200 con los oyentes más madrugadores de Andalucía. Buenos días, Club de los Primeros. Soy Furián de Carión de los Céspedes. Buenos días. Aquí hacen 23 grados ahora mismo. Venga, vámonos con ánimo que hoy es jueves. Un saludo para todos mis compañeros de Hispalense de Líquido. Especialmente para Rafael, que hoy está en tráfico. Muy tempranito y no se escucha. Pues ya lo sabes, Rafael. Buen día a todos. Buen día. Darle ánimo a este cazador que ha llamado. Decirle que ánimo. Y decirle a Juanma Moreno que no juegue con los cazadores, que somos muchos. Que nos respete. a 25 grados. Voy para el puerto de Motril. Las vacaciones me han dicho que me dan dentro de 3 semanas. Vaya, hombre. Bueno, pues buenas son. Hombre, claro que sí, claro que sí. Un saludo para todos. Además, ¿qué son 3 semanas? Eso no es nada. Ya nos metemos en septiembre, que es un mes fantástico para irse de vacaciones. Con más tranquilidad, ya me gustaría a mí irme en septiembre. A lo mejor me veo algunos días y me dejan por aquí. Olga Moya, con el resumen de la prensa, de los periódicos andaluces. Olga, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Pues mira, en Ideal de Jaén, la Junta solicita el toque de queda para Bailén y prorroga la medida en Mengíbar. En la provincia hay otros 7 municipios, eso sí, con menos de 5.000 habitantes, que tienen esa tasa superior a 1.000. Autorizado el ensayo de una vacuna española anti-COVID, la compañía IPRA, que prevé producir 400 millones de dosis durante el año 2022. Y limpieza en la parcela del parador en Alcalá la Real. Ya han iniciado las labores de conservación de esa parcela que ha sido cedida por el ayuntamiento para la construcción de un parador de turismo. En Huelva Información, Bonares y Trigueros tendrán toque de queda al superar la tasa de 1.000. Dice que también hay desconcierto entre los usuarios del Centro de Salud de Cartaya ante su cierre por un brote. Y la provincia vivirá desde el lunes una ola de calor con más de 45 grados. Creo que se ha equivocado el titular. Pone desde el lunes, será hasta el lunes. Hasta el lunes, claro. En principio hasta el lunes. Hasta el lunes, eso es. La Voz de Almería, cae una red por fraude en la venta de gasoil adulterado. Dice que tenía el centro de operaciones en Cantoria, traían el gasóleo de países del este y lo vendían en gasolineras de Almería, Granada y Valencia. Y también lleva que el miedo al COVID para el alquiler compartido. Diario de Cádiz, los contagios caen por fin con el dato más bajo en un mes. La Junta ha pedido al TSJ autorización para el toque de queda en Benalú, Casas Viejas. Y el diario de Cádiz dice también que el aeropuerto despega de nuevo, el aeródromo de Jerez comienza a recuperar buena parte del tráfico perdido en el último año. En la portada del sur de Málaga, la quinta ola en Málaga es 5 veces menos letal que la tercera gracias a la vacunación. Dice que en febrero fallecía el 1,4% de los contagiados, ahora apenas llega el porcentaje al 0,3. Y también dice Málaga, amenazada por la ola de calor, y ponen una fotografía de 2 personas que están en la playa, en la silla, pero con los pies metidos en el agua. Quiero decir, han movido la silla hasta meterse en el claro. agua para estar más fresquitos. Imagínate. Sí, Diario de Sevilla. El SAS ya ha vacunado al 70% de la población diana andaluza. Elías Bendodo sostiene que en Andalucía no se vacuna el que no quiere. Y también dice que inversión en los mercados para mejorar las instalaciones hay de climatización y de iluminación en los mercados de abastos. En Diario Córdoba, aviso rojo por calor mañana, porque hoy todavía está en naranja, pero ya va avisando que seguramente mañana pues será ese aviso ya en color en rojo. Y Córdoba supera ya las 1.000 muertes desde el inicio de la pandemia. La presión hospitalaria, dice este diario, sigue a la baja. Y en Granada hoy, por último, las arcas de la Alhambra al límite tras perder 47,5 millones de euros. Dice que la Junta ha inyectado 5 millones al patronato para asegurar los pagos y que el PSOE culpa al gobierno andaluz de la situación de las cuentas. Bueno. Pues muy bien. Bueno, pues nada. Estupendo. La verdad es que mantener... Es que todavía nos faltan turistas. Bueno, eso sí que es verdad. Están llegando, pero tienen que llegar muchos más. Y eso que no hay camareros, para el sector servicios, Bueno, yo digo lo que decía uno. Camareros hay, lo que no hay son esclavos. Bueno, también es verdad. También porque si se van a la construcción, hay mejores sueldos... Por algo será. Por algo será. Habrá que pensar por qué no hay camareros. Muy bien, Olga Moya, repasando los diarios de Andalucía, las primeras páginas, las portadas. En 12 minutos te escuchamos de nuevo con las Muy noticias. Muy bien, hasta ahora. Gracias, Olga, hasta ahora. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Temperaturas de Andalucía en este momento, en el norte de la provincia de Jaén, en Santa Elena, que ya está muy cerquita de Despeñaperros, de La Carolina y de Castilla-La Mancha, pues tienen 23,9 grados ahora mismo al norte de la provincia de Córdoba, en Hinojosa del Duque, concretamente 24,7 grados, y al sur del sur, Tarifa, 21,4 grados centígrados a orillas del mar. Lo mejor me ha dado. Y ustedes, nuestro gran patrimonio, el valor seguro de esta radio, que es suya además, Canal Sur Radio, emitiendo simultáneamente a estas horas de la mañana con RAI, Radio Andalucía Información. Buenos días, ahí para todo el mundo, para Antonio y compañía. Diego de Córdoba, para el Museo de Málaga. Allí está el día de hoy, mañana, y a continuación vacaciones. Así que ya hasta septiembre no vuelvo a escuchar. Venga, un saludo, que vaya todo muy bien. Estupendo, aquí no cerramos por vacaciones, ¿eh? Así que si tienes alguna noche que no puedes dormir por calor o por lo que sea, puedes escucharnos, ¿eh? Que siempre nos, aquí estaremos siempre abiertos. Y además para entonces estará por aquí ya Charo Padilla. Un saludo para todos los que están levantados y se van a trabajar. Y un beso muy grande para ti. Y otro para mi hijo. Un beso. Un beso fuerte, gracias. Felicidades para esa madre y para todas las madres del mundo. Don Antonio. Sí. Y compañía. Bueno, pues nada, soy Ángel de Córdoba. 25 grados ahora mismo hace. Por aquí voy dirección Jaén a repartir los almuerzos y las cenas para el personal que trabaja en los consultorios médicos de la de Jaén y la provincia, para todo el personal de urgencia. Y nada, aquí llevamos un poco de calor. No quiero darle al aire, así que la ventana, con la ventana ahora mismo es suficiente. Juan Antonio, que me gusta un montón. Escuchar, bueno, todo lo que es el tema de la música y eso, que veo que está, eres un gran entendido. Yo soy un melómano empedernido y practicante también. Toco algunos instrumentos, bueno, con algún grupillo y demás. Que me gusta, todo el tema de la música me encanta. De la época que sea, a mí me gusta toda la música. Todo. Bueno, venga, que me enrollo mucho. Que soy primerizo, aunque llevo mucho tiempo escuchando. Venga, un saludo para todos. Un saludo fuerte, un abrazo, buen viaje. Y vuelve cuando quieras. Bienvenidos todos los primerizos, todos los madrugadores de Andalucía. Figuras, grandes figuras del flamenco. Esperanza Lobo nos hace un retrato de la Macanita, es una de las cantadoras del inagotable yacimiento de figuras flamencas de la ciudad de Jerez de la Frontera, que interpretó su primer recital flamenco cuando tenía solo 14 años. Bien de la Merced, bien de la Merced, con mi gustito logré y un hábito voy a romper. Ya me dio compañero y un hábito voy a romper. Tomasa Guerrero, conocida como La Macanita, nació en el jerezano barrio de Santiago en 1968. Con ancestros en la localidad sevillana de Lebrija, su primer paso artístico importante se produjo cuando el guitarrista y compositor Manolo Sanlúcar la convocó para que interviniera en la grabación de su obra Tauromaquia. Está considerada una de las mejores cantadoras jerezanas de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Cultiva por un lado los cantes más profundos y hondos y por otro la alegría festera en la que siempre canta de pie, en muchas ocasiones sin megafonía, y aprovecha para dar unos pasos de baile entre copla y copla, lo que enfervoriza al público. Su primera grabación discográfica fue orientada por Pepe de Lucía y la segunda estuvo enteramente dedicada a la canción española. Su debut profesional se produjo cuando apenas tenía 4 años, en el programa de televisión Rito y Geografía del Cante. Unos años después, intervino en la película Flamenco, dirigida por Carlos Saura. Y tomaba la más buena. de luz se va. Hasta los cuatro meses serás ahí, toma tu baluce más. Ay, mamá, yo me fui cojones, y en Santiago le di mi quengre, ay, en Santiago le di mi quengre. Primera hora, con Juan Antonio Jurado, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Y con Manu Japón en la realización, como de costumbre, en estas dos semanas. Dicen los expertos que por la mañana tempranito, lo primero que hay que hacer, la mañana es el momento en el que se suele tener más energía y nos sentimos más descansados, por eso habría que cambiar quizá las prioridades en la lista de tareas pendientes, colocando la tarea más temida del día, pues al comienzo de la lista, la tarea más tediosa, lo primero, en lugar de dejar que nos atormente durante todo el día. Así evitamos la agonía y el estrés y la terminamos a primera hora. Sentiremos un gran alivio y estaremos más listos y dispuestos a hacer frente a cualquier tarea que se presente el resto del día. Eso dicen los expertos, no sé qué opinarán ustedes. Los que están ya en marcha, dispuestos a vivir esta jornada del 12 de agosto. Recuerden el teléfono 670-940-200. Nos vamos a Cabra con David Hidalgo. Con acento. Todas las claves del habla andaluza con David Hidalgo. En el pueblo en el que hoy estamos, una vieja nada tiene que ver con la edad de las personas. Un chivato no es el que se va de la lengua y hay orilla, aunque no hay playa. Escuchen un ejemplo. Hoy estamos en Cabra. Por ejemplo, vamos a quedarnos con eso de la orilla. Es una expresión que se da en esta zona central de Andalucía y que nada tiene que ver con el mar y sí con el tiempo. Nos referimos al tiempo atmosférico. Cuando alguien ve que el tiempo está mejorando muchísimo, a lo mejor en invierno, y uy, qué buena orilla hace. Se utiliza con muchísima frecuencia. Bueno, pues vamos a dar un paseo que hace una orilla buenísima. Nos explica hoy las palabras Antonio Córdoba, autor de un completísimo diccionario cabreño. Los cabreños o los egabrenses usan algunas palabras que pueden inducir a malentendidos. Imagínense que le dicen que su familia está llena de chivatos. No se enfade, porque aquí el término tiene un sentido positivo y cariñoso. Es de los pocos sitios en donde el chivato tiene la connotación positiva que nosotros le damos. Chivato es un adolescente. Cuando una persona mayor hace cosas, una persona que consideramos madura, hace cosas propias de la adolescencia o incluso físicamente se encuentra en unas buenas condiciones, macho, está hecho un chivato, es decir, está hecho un chaval, un adolescente. Y ya que hemos hablado de adolescentes, vamos a hacerlo también de viejas. Con esta palabra no nos estamos refiriendo a los ancianos, sino a unos pelillos que todos tenemos, los pelillos del cogote. Escuchen la curiosa explicación que tiene que ver con los moños. Viejas, con ese, son esos pelos del cogote, que bueno, cuando vamos a la peluquería y demás, pues nos suelen afeitar, aparte de recortar el pelo, nos suelen afeitar los pelos del cogote. Y el que se está dejando el pelo más largo, pues de vez en cuando se afeita esos pelos del cogote. Ponte ahí, que te voy a afeitar las viejas. Parece ser como las viejas antaño se recogían el pelo en el moño, pues en el cogote había pelo más corto de lo normal que no se podía recoger en el moño de forma tan correcta. Entonces quedaba sobresaliendo por la parte del cogote. No sé si te imaginas la situación. Y me han dicho que de ahí puede que venga la sesión de viejas como pelos del cogote. El Hospital de las Palabras. También en Cabra instalamos nuestra unidad de cuidados intensivos para restablecer en ella palabras como esta que nos explica Antonio Córdoba, los pavarios. Los pavarios. Cuando nosotros decimos a lo mejor, bueno, esto es ya la repanocha, ¿no? Esto es el no va más. Pues esto es los pavarios, es lo más grande, lo más maravilloso. Es una expresión que es la quizás de las palabras, y me alegro muchísimo que me hayas preguntado por ella, de las que están más en desuso. Sabía que en Cabra llaman pavilucios a los desganados y a los antipáticos revientahieles. El revientahieles es como el revienta manifestaciones, el revienta conferencias, es esa persona antipática y molesta que vaya donde vaya, siempre está en contra del que en ese momento se está expresando, está hablando, y siempre está metiendo la pata. Es un revientahieles. Todo le parece mal. dichos populares. Ya se ve poco el picón, que no es otra cosa que el carbón troceado para usarlo en la lumbre, pero para la copa que se pone bajo las mesas. Lo que sí se dice mucho es estar hecho picón. Antonio Córdoba nos explica cuándo se usa esta expresión popular. Estar hecho picón es estar muy cansado por el esfuerzo. Estar roto, para exagerar, roto en mil pedazos. Después de jugar un partido de fútbol, después de hacer una mudanza, después de estar trabajando todo el día, llega uno a su casa o se sienta y hoy estoy hecho picón, es decir, no tengo ganas absolutamente de nada, estoy muy cansado por el esfuerzo. Viene pues de las labores agrícolas de hacer picón para después calentarse, que bueno, ya lo saben, más o menos desmenuzar para después utilizarlo como brasa y poder calentarnos en las noches de invierno.